Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lunes, principio de semana. Ya estamos a mediados del mes de octubre. Gracias por acompañarnos en esta conversación de esta noche. Que mire, le traemos un tema importante para reflexionar. Queremos reflexionar con usted de esto que encontré. Que nos dice, nuestro mundo está cambiando. Hemos hablado mucho del cambio y de que el cambio es muy rápido y de que si no nos preparamos para el cambio, bla, bla, bla. Pero fíjense, este Jonathan Wichman del World Economic Forum plantea algo que dice, pero no tan rápido como la gente piensa. O sea, no estamos cambiando tan rápido. Quédese con nosotros, que con Laura Alcalá vamos a reflexionar y a conversar sobre este artículo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues siempre nos han inculcado que con la tecnología, con el internet, con los avances tecnológicos, pues el mundo está cambiando muy rápido. Sin embargo, pues vamos a ver qué nos dice aquí este autor Jonathan Wichman, en donde él dice que no tan rápido como la gente piensa. Pues es un clavadito interesante para analizar si realmente no está cambiando tan rápido como la gente piensa, porque a algunos ya nos atropelló la tecnología, ¿sí? Bueno, o sea, no hemos podido nadar al ritmo de esa ola y ya nos pasó por encima. Correcto. Y al ratito nos va a pasar la siguiente, porque ya está todo renovado, ya está todo actualizado, ya es nuevas versiones, ya hay nuevas aplicaciones. Entonces, habría que analizar este punto de vista, que con tu ayuda, por supuesto, aquí estaremos platicando este tema tan interesante. Mira, con relación a esto del cambio, yo siempre he sido partidario de lo que hace muchos años en Estados Unidos se llamó el back to the basics, o sea, que las sociedades humanas siempre vamos a tender a regresar a las bases, y se refiere a las bases de la comunicación humana, a las bases de la relación entre los humanos, a las bases de la sociedad humana. Eso quiere decir, por ejemplo, que nunca se van a acabar las reuniones entre amigos o entre familia, y muchos dicen que sí, que porque ya ahora se hacen a través de WhatsApp. Yo pienso que no, es el ser humano siempre va a buscar esas condiciones básicas de relacionarse con la gente, de hacer las cosas que como sociedad la tecnología nos ha venido a cambiar. Hay que reconocer que la tecnología nos ha cambiado la vida. Pero este Jonathan Wichman parte de una pregunta interesante que dice, ¿cómo será el futuro de las empresas? Y aquí reflexionamos, y pues es una pregunta así como queriéndole hacer al adivino o al mago. Muchas personas han intentado responder antes que él esto. Inclusive esta pregunta lo lleva a él a un nuevo proyecto de escribir un libro basado en entrevistas con esto. Y luego nos dice, la historia nunca se repite, pero a menudo rima. Supuestamente dijo Mark Twain. ¿Qué entendemos por lo que rima? ¿Se parece? ¿Lleva el mismo ritmo? ¿Qué es lo que te dice que la historia nunca se repite? Pero bueno, nosotros en México estamos muy acostumbrados a vivir del pasado. Bueno, en Latinoamérica, Andrés Oppenheimer, este periodista argentino que vive en Estados Unidos, escribió un libro que dice basta de historias, sobre todo en Latinoamérica, porque nosotros nos hemos acostumbrado a seguir adorando a los héroes que nos dieron patria. O sea, vivimos en el pasado, seguimos con las mismas historias como si no hubiéramos evolucionado o cambiado. ¿No? ¿No? Ahora que entra nuevamente un gobierno diferente, con diferente, que dice que va a cambiar el ritmo del gobierno, o lo vuelven a comparar con Porfirio Díaz. O sea, estamos muy acostumbrados a vivir del pasado. ¿Eso es que no hemos cambiado? Yo creo, bueno, comentando esto de AMLO, ¿no? Que se refiere a Porfirio Díaz y que quiere gobernar como aquel entonces de Porfirio Díaz. Creo que es algo que a la humanidad le pasa a menudo. Pretendemos recordar cómo éramos cuando estábamos en la prepa, cómo éramos cuando estábamos en la facultad. Siempre hay una etapa en nuestra vida que nos gusta más que la actual. Entonces, nuestra mente nos lleva a tratar de ser esa persona que fuimos. Sin embargo, con toda la experiencia que hemos tenido, con todo lo que nos ha sucedido, tanto bueno como malo, tenemos una nueva versión de nosotros mismos hoy en día. Somos una versión diferente, por y supuesto. Y regresar a ser esa versión anterior prácticamente es imposible. Es un sueño, es un sueño guajiro, como dicen, ¿no? Pero si mentalmente y en pensamiento lo haces, te limitas, ¿no? Exactamente. Ahí es donde yo le veo el problema. El querer ser como fui, el querer hacer las cosas como las hice. Porque hoy en día tenemos un nivel de conciencia totalmente diferente al que tuvimos en aquel entonces. Lo que tenemos que hacer es cómo moldear la versión de hoy, ¿sí? Con el conocimiento que tengo del pasado y hacer una nueva versión mía de su mejor opción, ¿sí? Ok. Sí, pero pensando siempre a futuro, ¿qué es lo que quiero ahorita? Pero no anclándome al pasado, porque yo creo que esa es la parte en el que cometemos muchos errores, porque no va a funcionar lo que hicimos en el pasado hoy. Hoy el mundo, como aquí lo dice, es completamente diferente. Hay perspectivas diferentes. La gente tiene prioridades diferentes, tiene costumbres diferentes, y no te va a funcionar lo que hiciste en el pasado. Entonces tienes que, de alguna manera, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es juntar la experiencia que tenemos hoy, ¿sí? Lo que sabemos, no cómo fuimos, lo que sabemos, e ir probando qué nos puede funcionar con esta nueva versión, buscando siempre generar la mejor versión de nosotros mismos hoy en día. Estoy de acuerdo contigo, eso me suena como el lo que debemos hacer. Pero para hacer eso tenemos que hacer un ejercicio, que es el ejercicio que hace este señor Jonathan. Mira, él lo que hizo fue, le fue y le preguntó a historiadores empresariales. Habló con Chris McKenna de Side Business School de la Universidad de Oxford. Habló conversaciones con Nitin Noria, el decano de la Escuela de Negocios de Harvard. Habló con el profesor de Historia Empresarial Jeffrey J. Jones, también de la Escuela de Negocios de Harvard. Y dice, si bien estos tres eruditos aportaron perspectivas diferentes, todos coincidieron en una cosa, que el mundo no está cambiando tan rápido como la gente piensa. Que ese sería parte del análisis que nos acabas de decir, que conscientemente tomemos la experiencia que tenemos hoy con los hechos del pasado, no para justificarlos, sino para aprender de ellos. Y entonces él le llama a que si estos eruditos coincidieron también en lo mismo, de que no hemos cambiado tan rápido, él le llamó a esto la hiperventilación del cambio. Entonces vamos a analizar ese punto de dónde sí o no hemos cambiado tan rápido. ¿Usted qué opina? Usted que nos va escuchando, vaya reflexionando sobre esto. Vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, linda noche. Noches de octubre aquí en Mérida, que son hermosas y hay que disfrutar, pues ya que viene la temporada, ojalá ya se acabe el calor, ahí viene ya la temporada invernal, las fiestas, el pibe, ya huele a pibe, ya vienen las posadas y las fiestas navideñas, así es de que, pues a prepararnos para una muy buena temporada navideña, que bueno, ya falta poco, mes y medio para entrar en diciembre. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadassi quiere que usted estrene casa en Las Américas. Las Américas, ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida, ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos, sus propios clientes, con mejoras constantes en sus diseños y calidad de acabados, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableados subterráneos, zona de captación y tratamiento de aguas potables, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otros. Yo lo invito a que dé una vuelta por el fraccionamiento Las Américas y se dé cuenta de todo lo que le platico, porque es importante que usted lo perciba y que así se convenza de que Las Américas es el mejor lugar en Mérida para comprar su casa. No lo piense más, ahora está muy a tiempo para que pase las fiestas navideñas en su casa nueva. Las Américas es un desarrollo habitacional de Grupo Sadassi, que ha sido acreedor a varios premios nacionales y estatales. Mire, el último premio, el mejor empresa en colocación de créditos hipotecarios, mejor conjunto habitacional de acuerdo al índice de satisfacción del cliente. En fin, es un lugar digno de visitar, de conocer, y usted no se va a quedar con las ganas de vivir en uno de los fraccionamientos que le dan a Mérida pues esa connotación de ser una ciudad cosmopolita y muy importante. No tienes que esperar más, nuestros asesores certificados le ayudarán a resolver sus dudas y le va a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para que usted compre su casa. Comuníquese con ellos al 941-2185, 941-2185, o también por métase a su página web www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación de esta noche y estamos platicando con usted, amigos, sobre este tema importante de reflexión que nos trajo este escritor Jonathan Wichman del World Economic Forum, que nos plantea nuestro mundo está cambiando, pero no tan rápido como la gente piensa. Y él plantea, y lo analizó con algunos historiadores, lo que le llama la hiperventilación del cambio. ¿A qué se refiere con esto? La idea de que el cambio se está acelerando, pues es común, lo hemos platicado, todo el mundo nos lo dice, en todos lados nos dicen que si no estás cambiando te vas a morir, etcétera. Busca cambio exponencial, por ejemplo, encontrará un sinfín de artículos. Métase a Google y va a ver lo que va a encontrar sobre el tema. Escritos pues por todo tipo de personajes y publicidad de medios de comunicación empresarial de gran prestigio. No es una idea nueva. Mire, la ley Moore, ¿te acuerdas de la ley de Moore de 1965, que aplica sobre todo al mundo tecnológico? Que en aquel entonces este señor ingeniero Gordon Moore observó que la cantidad de transistores, fíjense, la cantidad de transistores en un circuito integrado se duplicaba cada 2 años. Otro ejemplo que le doy de la ley de Moore es que las computadoras quedaban obsoletas cada 2 años. Y bueno, creo que sigue funcionando así, ¿no? Porque ya cambió, ya hay mayor velocidad, mayor capacidad. Hoy en día, lo que se duplica cada 2 años es la cantidad de datos. Ya tuvimos un programa con nuestros especialistas de la NADIC que platicamos de este tema. Junto con la crisis climática, el aumento de la inteligencia artificial y los niveles extremos de conexión, o sea, cada día estamos más interconectados, fíjense, más de 4 mil millones de personas ahora usan Internet. Podemos entender por qué el término disrupción se ha convertido en el favorito de los pensadores empresariales y otros comentaristas. A esto le llama él la hiperventilación. Pero bueno, él establece y dice, ¿cuál es el problema? Dice, en primer lugar, esta hiperventilación del cambio tiene una gran variedad de implicaciones negativas. Promueve la idea de que el mundo es impredecible. Genera miedo. Nos impide tratar de decir algo significativo sobre el futuro. Y nos desanima a aprender del pasado. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, Robert, en alguna conferencia de coaching escuché decir a un gran coach que decía que el mundo está cambiando tanto que sí, efectivamente, nos está provocando ese miedo por la incertidumbre. Él en su conferencia, ahorita me acuerdo de Bill algo, no me acuerdo ahorita de su nombre, lo que me llamó la atención que decía era que nosotros debemos comportarnos como el surfista de las olas, ¿no? Ajá. Y que la vida hoy se está moviendo a esa velocidad de que tenemos que estarnos programando, anticipando para poder subirnos a la ola, ¿sí? Y poder surfearla. Pero si no pudimos subirnos a una, pues nos subiremos a la siguiente, ¿no? ¿Sí me explico? Pero la siguiente viene a la misma velocidad que la anterior. Ojo. Por eso, cada vez tenemos que nadar más rápido para llegar a la punta de la ola y poder surfearla. O sea, porque si tenemos que empezar a nadar desde antes de que llegue la ola, para que te puedas subir a ella y poder surfearla. Entonces, así como él lo compara con la filosofía de un surfista. Entonces, esta incertidumbre a lo que él se refiere, que sí, por supuesto, nos causa miedo, pero él incita a despojarnos de este miedo, a no tener miedo, y simplemente habilitarnos más en nuestras reacciones, en nuestra preparación, para que podamos atender la incertidumbre de una correcto manera más firme. Correcto. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, ups, ya me cambiaron esto, bueno, ¿cuál es la solución? ¡Boom! Y a darle, ¿no? O sea, ser más que proactivos, activos y aventados. Correcto. ¿Sí? Pero lo que estás diciendo, y él lo establece aquí, dice, la primera deriva es en esta que nos metieron. De que el cambio se está acelerando. Nos crea incertidumbre, nos crea miedo. Pero fíjate lo que él dice aquí. Dice, lo mismo del cambio que se estaba acelerando, dijeron en 1900. También lo dijeron en 1920, en 1940, en el 60, en el 80, en el 2000. Dice, entonces, la presunción es que antes las personas estaban equivocadas y ahora no. No. Y es lo que estás diciendo exactamente, Laura. Estamos en esta segunda deriva. Lo que pasa es que nos preocupa la velocidad del cambio. No porque se esté dando más rápida. Nos preocupa la velocidad, sí, del cambio, porque toda la deriva cultural nos lleva a esa incertidumbre y miedo. Pero en realidad no estamos cambiando tan rápido. Nos preocupa lo que nos dicen de la velocidad del cambio. Exacto. Sí, sí, es entendible lo que lo sí, que nos, él nos, trata de nos decir, estamos, ¿no?, congelando porque nos da miedo. Correcto. Y bueno, es a lo que yo me refiero, que la incertidumbre sí está, definitivamente. Y va a estar, yo creo que vino para quedarse. Y en todos los ámbitos, la incertidumbre tecnológica, la incertidumbre de médica, de qué tanto se puede, qué tanto no, qué tanto puede funcionar, qué tanto no, la incertidumbre del clima, la incertidumbre de todo lo que está afectando hoy el planeta, pero bueno, la incertidumbre de que ya se nos acabó el tiempo y tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que siempre nos pone muy buen rock and roll para los cortes comerciales. Gracias también a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está pendiente de usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias a usted también, que nos escucha y nos ha preferido ya por más de 10 años. Bueno, ya viene el fin de año, ya qué rápido se pasó este año del décimo aniversario de Fórmula en los Negocios. Gracias a usted por aguantarnos, gracias por escucharnos. Estamos en permanente comunicación con usted. Gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. Y nos tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy recordarle a nuestros amigos Radio Escucha la importancia de qué es lo que hacemos con nuestra basura, porque a fin de cuentas, pues eso es lo que está afectando tanto al planeta. Si bien lo que la basura de empresas o de cómo la maneja el gobierno también son factores importantísimos y masivos que también afectan. Pero bueno, nosotros en casa por lo menos podemos hacer nuestra parte. Y pues por eso invitarlos a que pues separemos sobre todo las latas de aluminio, separemos los plásticos, el PET, separemos el cartón y el papel. Con eso que separemos, de verdad, con eso vamos a ayudar muchísimo. Y les voy a decir por qué. Porque hay mucha gente allá afuera que busca dentro de la basura, pues recolectar las latas, recolectar los PETs, los plásticos, para venderlo a donde sí lo derriten y sí lo reutilizan, así como el cartón y el papel. Entonces, si nosotros les separamos eso, pues les estamos facilitando esa venta y nosotros estamos colaborando para que esta basura no llegue al vertedero, sino que sea reciclado. Entonces, invitar a nuestros amigos Radio Escucha, evitar la contaminación de esta manera y, bueno, en una bolsa separada, pues ahí tirar lo que es, lo que no se puede reciclar, como el papel de baño, los desechos de la cocina, etcétera. Entonces, ya eso, conservarlo en una sola bolsa para que no afecte y dañe las latas, el PET, el papel y el cartón, que en un momento dado ya dañado no se puede reciclar. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Y gracias, hágale caso a Laura, porque tenemos que aprender sobre todo cómo no contaminar tanto el planeta con el plástico, que se ha vuelto una verdadera epidemia en los océanos, que estamos acabando con ellos. Y esto me lleva, Laura, a regresar al tema que estamos hablando, de que el mundo está cambiando, pero no tan rápido como la gente piensa. Esta reflexión de Jonathan Wichman del World Economic Forum. Ya hablamos de la idea o de lo que nos ocasiona el que nos digan que es muy rápido el cambio, siendo que no lo es. Y lo que acabas de decir ahorita en la ventana ecológica, venimos desechando la basura de la misma manera en la que hace 30 o 40 años o 50 años. Entonces ahí es un ejemplo de que no hemos logrado ese cambio tan rápido como nos lo dicen, ¿no? O sea, y es algo, como decías tú al inicio del programa, que tenemos que aprender de las experiencias que ha ocasionado nuestro actuar en el pasado. Es una posición, hasta diría yo, ontológica, ¿no? El aprender a desechar mejor la basura, porque estamos haciendo mucho daño. Yo creo que desde un inicio que se evolucionó la industria a crear este tipo de utensilios, de recipientes, era conjuntamente la resolución o la solución, ¿sí? El cómo reciclar, el cómo reutilizar. Claro, claro. Por ejemplo, hoy en día hay muchas empresas que el plástico lo trituran y están ayudando a fundirlo. O lo reciclan. Y están haciendo, por ejemplo, en algunos pueblos están haciendo chanclas, en otros lugares están haciendo como bloxitos que también sirven a su vez para hacer diferentes cosas. Entonces, yo creo que la cultura del reciclado, pues sí nos hace falta que el gobierno despierte y que empiece a fomentar esto. Si bien ya tienen algunas cositas allá que están anunciando, de no utilices popotes cuando vayas a un restaurante. Que ha crecido esa tendencia, ¿no? Claro, lo han difundido pues bastante bien, pero más que nada los restauranteros solitos lo han estado yendo adoptando, no porque venga el gobierno y les diga que lo tienen correcto, que hacer. Correcto, sino correcto. Que ellos mismos han estado participando en esta forma. Entonces, si las mismas empresas incentivan esta reutilización o recolecta de artículos que se pueden reciclar, pues ya con eso, implementando obviamente esta cultura hacia su personal, hacia la gente, ya con eso también tenemos un gran avance logrado, ¿no? Pero pues sí, todo empieza con nosotros, con cada uno de nosotros y con nuestro actuar, Roberts. Pues ahí tiene esta reflexión. Mire, otra de las preguntas que se hace este señor dice: ¿qué tan transformativa es la web realmente? Dice: sin embargo, nuestra noción actual de cambio exponencial está muy impulsada por la web, o sea, todo lo que sucede en internet o las páginas web. La transición a una economía de red, en lo que se ha denominado la era de la información, Dice, si la web ha cambiado completamente el panorama de los medios, pues sí, el marketing digital y todo eso, también ha permitido nuevas formas basadas en la red de intercambio de productos, claro, la venta por internet o la información a través de todo el intercambio que podemos tener de información en la web. Pero según Jones, la web aún debe tener un gran impacto transformador más allá de los ámbitos de la información y que no lo hemos llevado. Mira, esto lo plantea Julio Laya en su libro Del conocimiento a la sabiduría. O sea, aunque hoy tenemos mayor información y la información corre a mayor velocidad por la red, no tenemos mayor conocimiento de las cosas. ¿Sí me explico? O sea, la gente no tiene mayor conocimiento. Eso quiere decir, pues, que esa transformación de cambio exponencial no ha llegado a su máxima influencia. O sea, porque esa información que tenemos no la hemos convertido en sabiduría. Por ejemplo, todavía estamos discutiendo que tenemos que aprender a reciclar, a no usar plástico, etcétera, etcétera. Esa información ha estado en la web desde hace, ¿qué te gusta?, 30 años. Y no hemos aprendido. O sea, no hemos convertido esa información en sabiduría, en conocimiento real aplicado a nuestro actuar. Pues te diré, mira, hay muchas cosas que podemos aprender en la web y que de verdad cuando sí le saca provecho, muy poca gente le ha sacado provecho. O sea, a diferencia de lo que estás diciendo que de plano no ha ayudado, yo creo que sí ha ayudado, pero a muy poca gente, y la que se pone, ahora sí, busca caperuza. Y te voy a decir por qué, porque en YouTube puedes encontrar tantas cosas, tantas personas que son técnicos, que son ingenieros, que hacen hasta construcción, puedes aprender todo, cómo instalar, por ejemplo, un portón eléctrico, cómo instalar, cómo cambiar la cerradura de tu puerta, cómo cambiar X o Y, todo lo puedes encontrar y aprender de ello. Entonces creo que es más informarse, tener esas ganas de buscarlo y de estar aprendiendo constantemente. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana, una semana de octubre. Si las noches, la de octubre es más hermosa. Ánimo, es lunes, no le hace, y las noches de octubre son maravillosas, por lo menos aquí en Yucatán, aquí en Mérida. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Estamos hablando de un tema interesante que lo hemos platicado en otras ocasiones con otra perspectiva, desde la perspectiva tecnológica. Hemos dicho que si no le entramos al cambio tecnológico en nuestras empresas, vamos a sufrir. Y pues eso nos lo platica Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán. Es una empresa que ha trascendido fronteras y que ha ayudado a muchos empresarios a entrar a esta que le hemos llamado transformación digital. Y creo que es algo que tenemos que hacer. Y si no lo está usted haciendo, yo lo invito a que reflexione que el mundo ha cambiado a este nivel y que ya no es una alternativa más, es una opción, es la opción. El mundo digital nos ha absorbido de tal manera que hay una nueva manera de hacer negocios, y si usted no le entra, pues va a sufrir en su negocio. Adibor tiene especialistas que le pueden ayudar a esta transformación digital. Lo único que tiene que hacer es acudir a ellos. Métase a su página www.adibor.com.mx. Haga una cita con el ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el director general de la empresa. Si bien la empresa está a nivel nacional, pues sus oficinas corporativas se encuentran aquí en Mérida y eso es una ventaja para nosotros. Así es de que tome contacto con Adibor y éntrele a la transformación digital. www.adibor.com.mx. O también escúchenlos, normalmente el ingeniero Fernando Santa Cruz está los sábados cada 15 días en el programa, siempre con temas relevantes de las tecnologías de la información. Pero bueno, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando con usted con esta reflexión que nos trajo este escritor Jonathan Wichman del World Economic Forum, que por cierto le recomiendo y le recuerdo que usted puede encontrar estos documentos que nos sirven a nosotros para la conversación en los programas en nuestra página web. Todos los programas se graban, se suben a nuestra página web, los puede volver a escuchar, puede bajar los documentos que utilizamos para conversar con usted y también platicarlos, discutirlos y aprender de ellos, que ese es el objetivo que tenemos en Fórmula en los Negocios. Esto lo encuentra usted en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Bien, decía que me acompaña Laura Alcalá en este tema donde nos plantea: nuestro mundo está cambiando, pero no tan rápido como la gente piensa. ¿Con qué cerramos, Laura, la conversación de hoy? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues a fin de cuentas de cómo está cambiando el mundo y cómo nos estamos relacionando con estos cambios, pues incitar, yo nuevamente me referiría a esta práctica de madurar en la incertidumbre, como bien decía el coach Jim Selman, que ya me acordé del nombre, Jim Selman, en donde que de aquí para adelante pues siempre habrá incertidumbre porque todo estará cambiando muy rápidamente. Sí, hoy, siempre, pero bueno, pero la incertidumbre es la percepción que nos da el cambio rápido, mira, exponencial. Es muy sencillo. Así como aquí en México cada año la ley cambia en el SAT y nueva facturación y nuevos datos y nuevo no sé qué y nuevo no sé cuánto, ¿a qué voy con esto de la incertidumbre? Que no nos volvamos sedentarios como antiguamente, como en los años, no sé, 60s, 70s, en donde una vez que aprendías un modo de hacer una cosa, ya podías mantener ese modo y ese conocimiento fijo. Y lo conservabas y lo repracticabas y lo volvías a hacer y lo volvías a hacer y no había ningún problema. Hoy en día, todo, sí, hay la simple apertura de comunicación entre todos estos millones de internautas que acabas de mencionar provoca el poder compartir el conocimiento de cómo lo hace fulanito, cómo lo hace menganito, soy mejor que el otro. No tanto buscar quién es mejor, simplemente aprender una manera diferente de hacer lo que ya venías haciendo. Y ahí es donde está el cambio. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo tanta información que de alguna manera yo estoy aprendiendo de cómo en Asia ponen una llave en un lavabo, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, a la hora de poner el silicón, mojas tus deditos con jabón para que no quede grumoso y quede lisito. ¿Quién sabía eso? O sea, hay muchas cosas, muchas técnicas, muchos detalles, y este es un ejemplo nada más de muchas otras cosas que podemos estar aprendiendo de otras personas. Correcto. Por la apertura de esta comunicación que tenemos. Estoy de acuerdo contigo, y mira que pareciera que pues tú escribiste este artículo, porque dice: ahora, ¿por qué amamos la historia del cambio exponencial? Y él plantea aquí una idea que dice: porque comercialmente así no la han vendido. O sea, muchos gerentes, dice aquí, dice, Dice, si lee la literatura empresarial, nunca ha habido un momento en el que los gerentes no hayan invocado la idea de que el mundo está cambiando a mucha velocidad más que antes. Como dice Nitin Noria, este historiador, es una forma de desafiar a su organización, de crear energía motivacional, o sea, de impulsarte, aunque en realidad el cambio no es tan rápido como debiera. Sí, es que no es tanto que las cosas están cambiando, sino estamos compartiendo información y nosotros estamos incrementando nuestra información. Correcto. Porque vienen de otros lados, de otras costumbres, de otras maneras de aplicar, de otras maneras de ver, de otras perspectivas. O sea, es un enriquecimiento tremendo el que tenemos hoy en día a la mano de una computadora. Correcto. Y fíjate que estoy reflexionando ahorita lo que dices, a lo que nos hemos enfrentado cuando estamos en los programas de coaching en las empresas. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que hemos encontrado en la empresa cuando estamos interactuando con ellos? De manera, digamos, no generalizada, pero sí de manera, en la mayoría de las empresas, nos encontramos ese problema de comunicación. Que siempre nos dice, es que fíjate que no nos comunicamos bien. Pero ese problema ha sido y persistido así durante la historia de toda del mundo empresarial, desde la primera revolución industrial hasta ahora la cuarta revolución industrial, ahora con mayor información, con mayor que le ponemos ese granito de que es un periodo de agitación, ¿no? Hoy es la cuarta revolución industrial. Pero sin embargo, no, en las empresas no han cambiado tan rápido las formas y las maneras gerenciales de hacer las cosas. ¿No tienes esa misma percepción? Pero bueno, eso es lo que esta persona está apuntando aquí. El tema es muy amplio y el tema es da para más, así es de que lo invito nuevamente a que usted lo baje, lo lea, lo relea y si quiere lo comente con nosotros. Es importante reflexionar sobre estos temas para que de veras podamos entender este mundo y entender dónde estamos y entender a dónde queremos llegar. Pero bueno, sí, ya me acabé el tema, gracias. Así Laura. Es, Robert, dejaste poco tiempo para opinar. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Recuerde que puede encontrar nuestros programas de podcast en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Que pasen buenas noches. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.